vieja prematura. Debo andar pausado y fino, se acercó hasta un campesino de esos que venden verdura. Con demarcada cultura, la viejita le decía: señor, ¿cuándo será el día que usted como agricultor pudiera hacerme el favor de limpiar la hacienda mía? Pudiera hacerme el favor de limpiar la hacienda mía. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Quiero que sepa y entienda que para hacer el trabajo tengo que ver el estado en que se encuentra su hacienda. Hay una pequeña senda que hace un corto recorrido, pero un poco retraído. Y en forma medio maluca siempre sembraba su yuca el que tenía por marido. Siempre sembraba su yuca el que tenía por marido. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Buscando su pescozón. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. De lo tanto que he limpiado hacienda de pobre y rico, señora, y el machetico lo tengo medio amellao. Señor, no tenga cuidado, lo importante es comenzar, si el arma de trabajar la tiene medio amellada. Yo tengo allá en la quebrada una piedra de amolar. Yo tengo allá en la quebrada una piedra de amolar. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Siempre contento y alerta, trabaja de noche y día, porque la hacienda tenía bastante monte en la puerta. Hizo una limpieza abierta y hoy de nadita se queja, porque ni un momento deja. Con su machete contento de hacerle mantenimiento a la hacienda de la vieja, de hacerle mantenimiento a la hacienda de la vieja. Ay, ay, ay, ay, ay, José Ramón, qué vieja tan saca fiesta buscando su pescozón. Ay, ay, ay, ay,